Una noche más, bienvenidos a Voces del Misterio en Radio Betty 89.6. Jordi, buenas noches. Hola, buenas noches, José Manuel. Sergio Moreno en control, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y a toda nuestra audiencia, a la audiencia de Radio Betty. José Manuel, muy buenas noches. Me vas a permitir, porque hoy la verdad es que tenemos un programa muy especial, tanto en contenidos como en continente. Creo que estás conmigo, ¿no, José Manuel? En contenido, continente, compañía. Sí, en compañía, claro, sí. Porque hoy tenemos el honor de contar pues con tres amigos, personas que se quieren dedicar a esto, estudiantes de periodismo. Él es Francisco Javier Rodríguez, Carmen Llano y Fernando Márquez. Buenas noches a los buenas tres. Buenas noches. Hola, buenas noches. Vosotros vais a estar toda esta noche con nosotros, estas dos horas vais a poder intervenir, estáis invitados por el programa, pues bueno, para saber qué es esto del mundo del misterio. Vosotros estáis haciendo un trabajo sobre ello, si no mal no me equivoco. Sí, exacto. Sobre lo que es los programas de misterio, el misterio en general. Y bueno, pues espero que os lo paséis bien, que es para lo que estáis, para lo que habéis venido. Y bueno, si podemos aprender tanto uno de otro, pues mucho mejor, ¿vale? Muchas gracias. Una noticia ante luctuosa. Dar nuestro pésame desde aquí, desde Voces del Misterio, a don Manuel Ruiz de Lopera por el fallecimiento de su hermano, don Luis Ruiz de Lopera. Y bueno, que tenga estas palabras de aliento y de ánimo desde aquí, desde este programa de su casa, de Radio Betty. Un abrazo y todas nuestras condolencias, tanto a la familia pues como a los aficionados del Betis, porque todos, cuando muere alguien de esta gran familia, pues muere uno de nosotros, ¿no? Descanse en paz. Y nuestro sumario esta vez por las Voces del Misterio. Esta noche en Voces del Misterio visitaremos Burgos de la mano de tres de sus símbolos emblemáticos por excelencia. El Cristo de Burgos, al que según la leyenda crecen uñas y pelos y al tacto asemeja la piel y la carne humana. Los castillos, defensas de ataques musulmanes y al mismo tiempo guardianes de misterios y tesoros. Y el Cid, a caballo entre el personaje y la leyenda. En nuestro capítulo de personajes del misterio, hoy saludaremos a una mujer, la reina de Saba. Encandiló al rey Salomón y fue la que inició el linaje de la realeza etíope. ¿Pero quién fue? ¿Qué sabemos de ella? Hoy conoceremos más detalles de la misteriosa reina de Saba. El espacio verde hoy lo ocupa el laurel, símbolo de la victoria olímpica, pero también protagonista de leyendas y misterios. El viaje hoy lo hacemos de la mano de uno de los grandes. Jesús Callejo nos habla de su última obra, Lugares Mágicos de España y Portugal. Conoceremos de qué magia se trata y cómo se accede a ella. Cristóbal Colón, admirado por todos como pionero, descubridor del Nuevo Mundo. A pesar de su fama, Colón guardó celosamente un secreto, su identidad. Cristóbal Colón, navegante, corsario, italiano, ¿o acaso no fue nada de eso? Hay muchas lagunas en la vida de Colón y efectivamente parece que él quiso que fuera así. Una experta en el misterio de Cristóbal Colón como es Consuelo Valera, responde hoy a estas y otras preguntas en torno al almirante. Un viernes más, José Manuel García Bautista, Jordi Fernández y Sergio Moreno les ofrece a través de Radio Betis, Voces del Misterio. Bueno, no os he preguntado de qué universidad sois. ¿Qué curso de periodismo estáis estudiando? Pues estamos en la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Comunicación, y estamos ahora mismo los tres en cuarto. En cuarto, ya, o sea, ya os queda un año, ¿no? Un año nada más. Exactamente. Imagino que hoy habrá gente de la universidad que os está oyendo y mañana os dirán, pues tal, pues cuál. Esperemos que sí, que tengamos por ahí. Acércate al micro, por favor. Esperamos que sí, tengamos ya nuestros primeros oyentes, digamos. Bueno, eso está muy bien. Nosotros por lo menos hemos intentado pues comunicárselo a todo el mundo, ¿no? Que pongan Radio Betty y que desde luego pues aquí se van a encontrar también en familia, como nos encontramos nosotros ahora mismo. Exactamente, la Radio Betty es la 89.6. Y José Manuel, ahora nos vamos a ir a la primera entrevista. Esta semana ha sido, la verdad, que una semana muy buena en contenidos, porque me he podido permitir el lujo de leerme un par de libros, que siempre tenía ganas de leerlos, y por fin conseguí un libro, José Manuel, que habla de un Cristo muy especial, el Cristo de Burgos, muy ligado además a la ciudad de Sevilla. Sí, y no solo eso, habla del Cristo de Burgos, del castillo de Burgos y de un personaje histórico, impresionante, un héroe, el Cid Campeador. Y todo esto nos lo va a contar Rafael Izquierdo, que él ha escrito un libro maravilloso sobre este texto, y que nos la va a presentar nuestra amiga Carmen Llano, ya compañera de programa, por lo menos por esta noche. Carmen, cuando quieras. Pues mire, Rafael Izquierdo Perrín nace en Ourense. Sus primeros años los pasa en Guidán, Pontevedra y Santiago de Compostela, hasta que en 1952 se afinca en Burgos. Es autodidacta. Publicó sus primeros artículos periodísticos a los 16 años. Apareció en la prensa, después eventualmente como colaborador, hasta que se integró también como colaborador en la madrileña agencia de noticias Fax Express, en donde estuvo durante 5 años, apareciendo su firma en los distintos periódicos nacionales en unos 4 o 5.000 artículos. Ha publicado los siguientes libros: Quiero ser marino, Editora Naval, Madrid, 1969. Leyenda e Historia Jacobea, Castilla Ediciones, Valladolid, 1999. Aguardiente, Queimada, Fiestas, Diputación Provincial de Lugo, Lugo, 1999. El Aguardiente y la Queimada, Ediciones Lancia, León, 2002. Estampas Compostelanas, Edilesa, León, 2004. La Estudiantina, La Tuna y los Tunos, Ediciones Beta, Bilbao, 2004. Símbolos Jacobeos, Ediciones Cardeñoso, Vigo, 2005. Para su medieval de Compostela, Cambiadores y Monedas, Ediciones Cardeñoso, Vigo, 2006. Horrores Legales, Ediciones Cardeñoso, Vigo, 2006. Y aparece en el Diccionario de la Cultura en Burgos en el siglo XX, así como en anuarios. Así podríamos seguir como medianoche, porque la verdad es que este autor, Rafael Izquierdo, tiene una larga carrera dilatada, además de ser articulista del periódico El Mundo allí en Burgos, pues se ha interesado mucho siempre por el tema histórico y sobre todo por esa su ciudad donde él vive, que es Burgos. Buenas noches, Rafael, ¿cómo estamos? Buenas noches. Un placer oírte a través de esta radio, de Radio Betis, la 89.6, y la verdad es que he disfrutado muchísimo leyendo tu libro. Me he reencontrado un poco con lugares donde yo he podido visitar cuando era un poco más joven, allí en el castillo de Burgos, en la zona del monasterio, y en ese Cristo, el Cristo de Burgos. Un Cristo, la verdad, que en su libro nos habla de dos Cristos principalmente, ¿no? Del Cristo de los Trinitarios y el Cristo de los Agustinos. Ambos se disputaron el nombre del Cristo de Burgos, ¿no? ¿Cómo sucedieron estas disputas entre estas dos ramas de la cristiandad? ¿Cómo fue? Bueno, yo soy de los que creo que las cosas reciben el nombre de donde están. Pero, por ejemplo, la Virgen no hay más que una, y hay la Virgen de Fátima, la Virgen de... en fin. Pero en esto de los Cristos hay dos, que evidentemente, como dices, que uno estaba en la capilla de los Agustinos, que después de no pocas peripecias acabó en la catedral, que es en donde está ahora, y había el otro Cristo, que era el de los Trinitarios, que ahora está en la parroquial de San Gil, también en capilla propia, a la mano izquierda del altar mayor de la iglesia. El otro está entrando por la puerta principal de la catedral, a mano derecha, también con capilla propia para él. Yo creo que la denominación de Cristo de Burgos, por tradición, se le da al de los Agustinos, es decir, al catedralicio. En un principio eran simplemente Cristo de los Padres Agustinos, o el de San Agustín, y por otro lado Cristo de los Trinitarios o de la Trinidad. Pero la distinción de Cristo de Burgos se la dieron los que visitaban Burgos, que es lo que dije al principio. He estado ante el Cristo de Burgos, he visto al Cristo de Burgos. Pero ¿cuál era el Cristo de Burgos? El de este que estaba en los Agustinos y ahora en la catedral, siendo el templo más visitado, y de ahí le viene, creo yo, el que a ese se le nombre Cristo de Burgos. No obstante, existe un documento de limosnas por el cual se facultaba a los trinitarios a pedirla en favor del Cristo de Burgos. Es decir, que el que tiene el documento en donde se dice que el Cristo de Burgos no era el de los Agustinos, sino era el de los trinitarios. Entonces, así como el Cristo de los Agustinos no quería salir de su humilde capilla, volviendo sin ayuda a ella desde la catedral, esto también se podría contar, pero tendríamos para contar toda la noche, al Cristo de los Trinitarios en unas obras en su capilla trinitaria, que era una humilde capilla que estaba al lado de la iglesia de San Gil, en las afueras de la muralla, le cayó en la cabeza un cascote de piedra, y ese Cristo, que es una talla de madera, empezó a sangrar por la nariz, manchándose de sangre pues todo el rostro, el pecho, lo que le tapaba sus partes pudendas. Y en una visita que hizo a Burgos la infanta doña María de Austria, pidió al prior del convento lo que le había de dar una gota de aquella sangre, y dice: me habéis de dar una de las santas gotas del Cristo de Burgos, es decir, el de los trinitarios. Yo me inclino que las advenencias y peleas vinieron por la cuestión de las limosnas. Es decir, que antiguamente, y esto se sabe, todas las cuestiones las daban los reyes. Y entonces, pues el rey daba una pragmática en donde decía, pues no sé, eso, a los agustinos, pues podéis pedir limosnas en favor de vuestro Cristo y tal y cual. Pero también se la dio a los trinitarios. Y cuando la infanta vino, que era la hija del rey, la infanta vino y dijo: me habéis de dar una de las santas gotas del Cristo de Burgos. Es decir, para mí, es una cuestión muy personal, desde luego, yo lo comprendo, sí, el Cristo de Burgos no es el de la catedral, es el que está en la iglesia de San Gil. Pero el que todo el mundo dice el Cristo de Burgos es el de la catedral. Ambos Cristos tienen una aventura bastante extraña a la hora de llegar hasta Burgos, ¿no? ¿Cómo llegan estos Cristos a esta ciudad? Cada uno llega por su lado, como suele decirse. Y por cuanto se refiere al Cristo de los Trinitarios, es decir, el de la iglesia de San Gil, que como dije ya es una talla en madera cuyo autor se ignora, pero que al decir de las entidades es perfecto, es un Cristo perfectísimo, yo lo he visto, lógicamente, y es un Cristo, es una figura de un hombre perfecta. De imagen humana, ¿no? Humana, claro, sí. Hasta el punto que se dice que el imaginero que lo hizo da la impresión de haber estado en el Calvario presenciando el drama. Este Cristo vino de Roma y lo regaló a los trinitarios el Papa Inocencio III. Por cuanto el de los agustinos, se refiere a una historia de un mercader de Burgos que tenía que hacer un viaje a Flandes, un tal Pedro Ruiz de Minquijuan. Sí. Minquijuan, sí, es el apellido. Sí, sí, sí, sí. Quien pidió a los agustinos que rezaran por él, no sé qué, y entonces en compensación que les traería un regalo. Pero este hombre se enzarzó en sus cosas, en sus negocios, en sus historias, y cuando volvía para España otra vez, en el barco de aquellos vapores extraños, dice: anda, pero si no le he comprado nada, no he traído nada para los agustinos. Y en esto se levantó una tempestad terrible, cuenta la leyenda o la historia, en el mar, pero terrible, alguna que se iban todos a pique, y cuando amainó, vieron que sobre las aguas flotaba una caja. Entonces la ataron, por si acaso volvía otra vez la tempestad, y la abrieron. Y se encontraron con un Cristo con unas cualidades pues que no se conocen. Y aún está ahí, que se puede, para allá no lo dejan tocar, pero es un Cristo que lo tocas y es igual que a una persona, o sea, se le hunde la piel y después dejas de tocarle y vuelve a su ser otra vez. Es curioso cómo se relata en esos antiguos libros, sí, sí, en sí, esos manuscritos, que se encuentra, no como todo el mundo puede pensar, que se encontraría encima del palo, encima de la cruz, sino que se encuentra caja. Este Cristo, el de los agustinos, el que llaman ahora el Cristo de Burgos, sí, en la caja no tenía cruz, sino que estaba con las manos en el pecho. En forma como si fuese un sarcófago, ¿no? Una momia. En forma de cadáver. En forma de cadáver, más o menos, ¿no? Y dice también la leyenda que lo construyó Nicodemo, el del Evangelio de San Juan. Sí. Y después ya, claro, desembarcó en Santander este mercader con su caja y de allí vino a Burgos y ya se lo entregó a los agustinos. Dice: mira, este es el regalo que os traigo. Y contó la historia, claro. Normalmente donde hay cristos hay milagros o se les atribuye milagros. ¿Cuáles serían estos milagros que pertenecientes a estos dos cristos, por supuesto? Los cristos de Burgos, cualquiera de los dos, en cuestiones de curaciones, pues se hicieron, vamos, sería larguísimo, hicieron muchísimos, ¿no? Pero el de San Agustín, por ejemplo, había un conde aquí que se llamaba el conde de Urueña y le regaló, por devoción, le regaló una corona de oro y le dijo a los agustinos: le quitáis la corona de espinas y le ponéis la corona de oro y la de espinas, pues si queréis, la dejáis a los pies. Bien, pues así se hizo. Y a la noche siguiente, porque la capilla se cerraba e estaba independiente del convento, es decir, que para entrar en la capilla había que entrar por la calle, no a través del convento. Cuando a la mañana siguiente los monjes o los frailes fueron a hacer sus rezos, que como suele saberse, pues empiezan a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, se encontraron con que la corona de oro estaba a los pies y la de espinas en la cabeza. Uh-huh. Volvieron a ponérsela la de oro en la cabeza, uh-huh, y la de espinas no en los pies, sino que se la llevaron los monjes para que a ver si alguien había que había hecho aquello. Y a la mañana siguiente se encontraron con que en donde habían guardado la corona de espinas estaba la de oro y en la cabeza del Cristo estaba la de espinas. Por ejemplo, este es uno de los milagros. Madre mía. ¿Eh? Madre mía. ¿Oye? Sí. La verdad es que no ha dado porque... hombre... Pero hay más con este Cristo. Hay más con este Cristo. Uh-huh. Este Cristo lo quisieron llevar a la catedral desde un principio porque decían que aquella capilla... La verdad es que la capilla... Digo, hombre, yo no la conocí, lógicamente, pero vamos, por lo que se lee y las historias que hay, era una capilla humilde. Uh-huh. Y decían que aquel Cristo tan fabuloso, sobre todo por sus hechuras, no podía estar en capilla tan pobre. Claro. Y entonces lo cogieron y se lo llevaron a la catedral. Y lo pusieron en la capilla que es ahora de él, pero que antes era estaba dedicada a una virgen, no sé si era la Virgen del Rosario o algo así. Uh-huh. Uh-huh. Y cuál no sería la sorpresa que a la mañana siguiente... el Cristo estaba en su capilla pobre, sin que nadie lo hubiera llevado. Es decir, sin que ningún ser humano lo hubiera llevado. ¿Qué hicieron los monjes? Cogieron otra vez, porque la gente insistía que a la catedral, que a la catedral, y lo pusieron otra vez en la caja donde había sido encontrado, lo pusieron sobre los lomos de un burro y lo llevaron a unos 4 o 5 kilómetros de Burgos a un pueblo que se llama, un pueblo que ahora es barrio, que se llama Gamonal. Y le taparon los ojos al burro. Y entonces dijeron, en donde se pare el burro, sea en donde sea, allí se queda el Cristo. ¿Y en dónde dirás que fue a parar el burro? Pues a la catedral, ¿no? No, señor, a la capilla pobre donde había estado. Sí, señor, ese signo de humildad, ¿no? Estas leyendas que nos llevan a esos signos de humildad. Como humilde tiene que ser el rostro y la figura del Cristo. Bueno, en este caso, tanto es así, de ahora me estás diciendo lo del rostro y lo de la impresión y todas esas cosas, que la reina Isabel la Católica, que vino a Burgos y quiso llevarse, como recuerdo, un clavo de una de las manos. Ajá. Y pidió una escalera para subirse un poco, para verle el rostro más de cerca y para ver. Y cuando le quitaron el clavo y vio que aquel brazo bajaba, pero no como si fuera un muñeco rápidamente, uh-huh, sino como una persona humana, despacio y tranquilo, se desmayó. La tuvieron que coger. Y dijo, no, dejarme en paz, no quiero clavo ya. Pero estuvo también el gran capitán. Madre y mía. También pidió una escalera para verlo. Y cuando había subido el primer peldaño y se acercó más al Cristo, dijo estas palabras: bajémonos y no tentemos a Dios. Porque quedó anonadado. Creaba una impresión de terror. Terrible, ¿no? De terror. Terrible. ¿Y qué impresión nos daría a nosotros? Que nosotros nos gustaría ver a través de sus ojos, Rafael, que usted ha estado muchas veces delante de esa imagen. ¿Cómo es el santo de Burgos, el Cristo de Burgos? ¿Cómo? ¿Pero cuál de ellos? El de los Agustinos. El de los Agustinos. ¿Cómo es ese Cristo que pues tanto Cristo ha llamado la atención y tanto se ha venerado? ¿Cómo es? Pues sí, el Cristo de los Agustinos es una combinación, pues yo no sé cómo explicarme, pero dicen que si está hecho primero con una especie de telas que está recubierto por dentro, con una especie de andamiaje, y después por fuera tiene una como una piel de no sé qué bicho, ¿no? Y tiene los pelos y las uñas que la gente dice que le nacen. Eso no es cierto, no le nacen. Sí, hay una leyenda que cuentan que a este Cristo le tienen que cortar las uñas y los pelos de la barba. Una vez al mes, ¿no? No, son leyendas que se cuentan, yo creo que también para enriquecer, hombre, la grandiosidad. Pues hombre, ¿no? Ya sabes que a los turistas les encantan todas esas historias, ¿no? Claro, a nosotros también. Pero no es así, o sea, que evidente, pero lo que sí es cierto es que el pelo da la impresión de que no está pegado ni está cosido, y las uñas que no están pegadas ni están cosidas, sino que salen realmente de esa piel que tiene, pero que no es piel humana, ¿no? Ni mucho menos, aunque hay quien dice que sí. Creo, Rafael, que no hace mucho tiempo vimos en un programa de... Bueno, de esto quería, si me perdonas que te interrumpa, de esto quería hablarte otra cosa, porque es que del Cristo de Burgos hay otros dos exactamente iguales, uno en Ourense, en la Catedral de Ourense, y otro en la iglesia de Santa María de Fisterra, o sea que en Finisterre, en La Coruña. Sí. y han aparecido de la misma manera, flotando en el mar. Y por lo que te refieres a ese programa, sí, a ese programa que dirige un señor que se llama Iker Jiménez, sí, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo en noviembre de 2006 en su programa. Ay, cuéntanos. ¿Eh? Ver, ¿por qué? Porque él dice que había otro Cristo. O sea, él, en vez de hablar de tres, que son los que estoy hablando yo, sí, que son el de Burgos, el de Orense y el de Finisterre, ajá, decía que hay otro Cristo, y sí que lo hay, otro Cristo en las Clarisas de Palencia. Sí. Pero ese Cristo no tiene absolutamente nada que ver con estos tres Cristos. Ajá. El Cristo de Palencia se le llama el Cristo Momia, el Cristo... que no lo he estudiado para saber por qué, ajá, ajá, pero lo que sí te puedo asegurar es que no tiene absolutamente nada que ver ni con el de Burgos, ni con el de Orense, ni con el Finisterre. Uh-huh, uh-huh. ¿Y qué relación tendría este Cristo, por ejemplo, con el de Sevilla? Bueno, estas cosas también existen en Cabra, y existen en México, en Chile, en Perú, en Filipinas, en fin, en muchos sitios, pero esto ya son imitaciones, o sea, se crearon hermandades, y entonces el Cristo de Burgos, pues en esa hermandad de las que es hermano mayor, el ayuntamiento de Burgos, sí, pues ha ido creando, pues eso, esas hermandades por toda España, ¿no? Santiago de Compostela, ajá, también. Y una de ellas, pues una de ellas la tenemos aquí en Sevilla, ¿no? Una de esas, sí, hermandades. La hermandad, tú, José Manuel, ¿la conoces? La hermandad del Santo de Burgos, del Cristo de Burgos. En Sevilla, sí, de hecho soy hermano. ¿Ah, sí? Además, se llama, creo que se llama Madre de Dios de la Palma, o algo así. Exactamente, y además... Hermandad del Santísimo Cristo de Burgos y Madre de Dios de la Palma. Y nuestra Madre de Dios de la Palma, porque además, como bien has comentado, porque la iconografía que tenía eran en sus inicios, la talla del Cristo de Burgos de Sevilla era muy similar a la talla que se guarda en Burgos, ¿verdad? Claro. Y de ahí, bueno, ya con las posteriores restauraciones que sufrió el Cristo de Burgos de Sevilla, perdió esa similitud, pero antaño tenía el mismo, sí. Bueno, pues casi la misma, ¿cómo decirlo? Similitud, la misma imagen, sí, son y de ahí curiosos, que se llamara de esa forma. Son cristos curiosos porque llevan unas faldillas. Uh-huh. Sí, sí. ¿Por qué además se podía llevar lo de las faldillas? Pues chico, eso tampoco lo... Es una cosa curiosa que tendríamos que investigar. Yo creo que es para cubrir las partes pudendas, sí, pero vamos, sí, porque como no son tallas, sí, realmente no son tallas, y al no, sí, ser tallas, pues sí, yo sospecho que eso vino de esa, pues eso, para cubrir esas partes, ¿no? Sí. Rafael, ¿me vas a permitir? Porque otra parte importante de tu libro, la parte central de tu libro, la dedicas a... Para terminar el capítulo de los Cristos, ¿me dejas que te diga una cosa muy curiosa? Sí, por supuesto, el micrófono es tuyo, el tiempo es tuyo. Por ejemplo, en México, Chile, Perú, Filipinas y en otros sitios de Hispanoamérica, que tienen allí también su estandarte, sus hermandades y tal, al Cristo de Burgos lo llaman el Señor de Burgos. Ajá. Nada más era eso. No, pero es importante, un dato importante, porque quiere decir que era un Cristo, fue un Cristo muy importante en su época. Eso es digno de saber. Te comentaba que otra parte importante de tu libro, la parte central de tu libro, está basada en la historia del castillo, ¿no? Un castillo, uh-huh, enorme, burgalés, que fue muy importante. ¿Y por qué esa importancia? Hombre, pues porque fue importante porque en torno al castillo de Burgos, al castillo de Burgos, uh-huh, se fundó o se repobló la ciudad de Burgos, uh-huh, uh-huh, que dicen que la fundó Diego Rodríguez, o el conde Porcelos, o Diego Porcelos, uh-huh, pero en realidad lo que hizo este señor fue repoblarla. Uh-huh. Y tiene importancia porque la persona que habitara en el castillo de Burgos, ese era el rey de Castilla. Uh-huh, uh-huh. Y esa es para mí es la importancia que tiene. Ten en cuenta que a través de los siglos a Burgos todavía se le sigue llamando Cámara Regia. O sea, cámara del rey. Y también cabeza de Castilla, aunque ahora no lo sea. O sea, que, bueno, la verdad es que han sido muchos personajes las que han vivido ahí, desde la Guerra de la Independencia, estuvo allí el mismo Napoleón, ¿no? Sí, claro. Hasta los comienzos de la historia, Pedro I el Cruel, fueron varios, sí. Bueno, entre ellos fueron, por ejemplo, los reyes católicos, uh-huh, Carlos V, uh-huh, Fernando I, Alfonso VII, Alfonso VIII, Fernando III... Alfonso X el Sabio, Pedro I el Cruel, que nació en Burgos, uh-huh, etcétera. Doña Urraca, uh-huh, por ejemplo, Doña Urraca, cuando empezaron las luchas aquí para salvar el castillo, llamó a los gallegos, porque sabes que los de Santiago de Compostela con Doña Urraca tenían mucha cosa. Sí. Y el arzobispo Gelmírez mandó a los gallegos a que vinieran a ayudarla a salvar el castillo. Y los gallegos, parece increíble, desde Carrión de los Condes llegaron a Burgos en solo una noche a pie. Habla en su libro, ¿sí?, sobre una sala de aquel castillo, llamada la Sala de las Cabezas. ¿Tiene que ver esto algo con Pedro I el Cruel? Claro que sí. ¿Por qué se le puso este nombre a esta sala en pues, ese castillo? Pues, te lo cuento también brevemente. Uh-huh. El rey llegaba a Burgos, que vivía en el castillo, claro, de visitar varias poblaciones y comarcas de sus reinos. Uh-huh. Y durante esa excursión había ordenado decapitar a varios nobles y señores, con más o menos justicia, yo más bien creo que era con menos justicia, y todas las cabezas de los ajusticiados mandó llevarlas al castillo de Burgos, donde él residía, y adornó con ellas una estancia que tomó el nombre entonces de la Sala de las Cabezas. De ahí le viene. José Manuel, quiero que prestes atención a esta parte de la entrevista que estamos manteniendo, esta conversación agradable que estamos manteniendo con Rafael Izquierdo, porque pasamos a una parte del libro súper interesante que a mí la verdad... En el castillo, ¿me perdonas rematar la parte del castillo? Sí. Pues mira, Fernando I, cuando estaba en Burgos en el castillo, Fernando I festejó la llegada a ese castillo de una tal Casilda, pero Casilda escrita con K y con dos S's. Y esa era hija de Almidón, que era el rey musulmán de Toledo. Sí. ¿Y por qué llegó? Pues porque se puso en contacto, a pesar de que estaban peleándose, se puso en contacto con el rey de Castilla, en ese caso Fernando I, para parar las hostilidades, el fin de que pudiera llegar su hija y se curase de una gravísima enfermedad que le habían dicho al rey de Toledo que solamente podía curarse en un pueblo de Burgos que se llama Briviesca, en unos baños que había y de aguas termales y no sé qué historias, ¿no? Y el Fernando I aceptó. Pues de acuerdo, no nos vamos a pegar en una temporada hasta que tu hija se cure. Fue a Briviesca y no solamente se curó, sino que llegó a ser santa. Y es Santa Casilda, muy venerada en la provincia de Burgos. ¿Con K? Además con K, ¿no? No, ya es... Ya Casilda, en este caso ya era con Cella. Bueno, como les iba comentando a mis compañeros, usted la verdad que hace un verdadero homenaje a la figura de Cid Campeador en su libro, en su obra, en este estudio maravilloso. Y sobre todo se centra en los restos del héroe de su esposa Doña Jimena. A ver, de los que estáis aquí, ¿cuántos enterramientos o cuántas veces creéis vosotros que han... Usted no conteste, Rafael, que usted va con ventaja. ¿Eh? ¿Cuántas veces pensáis vosotros que ha sido enterrado el Cid Campeador junto con su esposa Doña Jimena? Venga. Supuestamente a una persona se le entierra una vez. Una vez, dicen por aquí, Rafael. Me temo que no, ¿no? No. Vamos a ver, es que tenemos aquí unos estudiantes de periodismo que nos acompañan hoy aquí en el programa en directo. Luego uno de ellos le hará a usted una entrevista. Bueno. Porque estamos haciendo aquí como un pequeño examen hoy. Y bueno, a ver tú, ¿cuántos entierros crees? Pues la verdad, Jordi, que la pregunta me parece a mí que viene con trampa. Si fueron cuántos, tuvo que ser más de uno. Exactamente, viene con trampa y esto nos lo va a explicar Rafael Izquierdo, porque parece ser que no se le enterró solo una vez. Esta historia, la verdad, que comienza en Valencia, ¿no? Valencia, y comienza la historia con el Campeador entablillado en su caballo y con la tizona en la mano, ¿no, Rafael? Así fue. ¿Cómo es este periplo? Pues ya sabéis que el Cid, por una serie de cosas, porque le hizo jurar al rey que no había participado en la muerte de su hermano y tal y cual, el rey que había entonces puso la mano sobre el ángel y lo juró, y después le dijo, y ahora te marchas de Burgos. Sí. Y entonces se marchó a Valencia. Ajá. Pero no dejó de ser fiel al rey por eso. Ajá. Y ya allí en Valencia estuvo en más sitios, estuvo en Zaragoza, estuvo incluso en Santiago de Compostela, pero bueno, vamos a centrarnos en Valencia porque si no... Sí, es donde fallece. Sí, ¿no? Claro, pero él ya presentía que se estaba acercando su muerte. Sí, de hecho, él deja manifiesto cómo quiere que se le entierre y cómo quiere que sea el preparativo, ¿no? Ese bebedizo que tomaba ya él de aloe y mirra, yo, ¿no? A eso quería llegar yo. Y entonces él empezó a tomar unos bebedizos... Y había dejado también dicho que le tenían que untar el cadáver con una serie de untos y de una serie de potingues que le había regalado un rey de Persia que lo conocía, ¿no? Vete a saber si lo que lo mató fue eso. Bueno, y entonces, cuando ya murió, y también dio instrucciones sobre su caballo Babieca, Sí, también dio instrucciones. Sí. Bueno, y entonces, cuando ya se murió, pues lo llevaron primero a la catedral de Valencia. Sí. Y allí estuvo el hombre, pero sin enterrar, allí estuvo. Pero cuando ya salía para Burgos, había dejado, dicho él, que lo sacaran al campo de batalla para que lo viera el rey Búcar. Y el rey Búcar era el enemigo de él. Y cuando lo sacaron con la tizona en ristre, y claro, iba entablillado, como tú muy bien dijiste, iba, porque si no se caería, ¿no? Sí, sí. Pero con todo su casco, con todas sus historias, y con los ojos con abiertos, petrechos, y lo vio el rey Búcar y todos los que estaban a las órdenes de este rey, empezaron a temblar con tal temor que salieron despavoridos, y por ahí se dice que el Cid ganó una batalla después de muerto. Claro, todo tiene una explicación, Manuel. Todo tiene una explicación. Claro. Y fue desde Valencia entonces hasta Burgos con la mano en alto y la tizona, la imagen del Cid cuando salió de Valencia de camino de Burgos iba pintado de pergamino. Sí. Le pusieron el yelmo y el escudo, y lógicamente en medio de dos tablones, y le embalsamaron, y le pusieron un vestido de claro verde y un tabardo justo, al pecho su roja insignia. Esto está escrito en el Romancero del Cid. El derecho brazo alzonado, al menos cuanto se pudo, en la mano su tizona, el limpio hierro desnudo, fuertemente por los muslos y los pies a los estribos, atados, ¿entiende? Porque fuesen más seguros. En las paradas lo descabalgaban. Se dijo que de cubrirlo en un cajón, pero doña Jimena se negó, porque según ella era hermoso, con bonitos ojos y la faz sin descomponer. Y así llegó hasta San Pedro de Cardeña. Sin descomponer, porque si mal no me... Porque había tomado otros aquellos... Exactamente, pero si no me equivoco, José Manuel, los que estáis aquí, se pasó unos cuantos años sentado en una en un trono, en una especie de silla, pero unos cuantos años, ¿cuántos años fue? 10 años. Incorrupto. 10 años incorrupto, a la vista de todo el mundo, hasta que, bueno, parece que se empezaron a dar cuenta de que aquello y se estaba cayendo a trozos, ¿no? Bueno, no, lo que pasó fue que allí estaba, el hombre sentado allí, ¿no? Y la gente iba a verlo, no pasaba nada. Y hasta que un monje de San Pedro de Cardeña, un cisterciense, se dio cuenta de que la nariz, que ya tenía como escamas, que tenía no sé qué, y entonces lo dijo y ya se empezó a enterrar. Pero antes de eso, en San Pedro de Cardeña, que esto es una anécdota muy bonita, en San Pedro de Cardeña había, creo que un judío, que estaba por allí, no sé, que ayudaba a los monjes, no sé qué, o iba por allí, no lo sé exactamente bien. Y cuando vio al Cid, una de las veces, cuando vio al Cid allí sentado, dijo, ahora va a ser la mía. Dice, le voy a tirar de las barbas, porque él decía que nadie era capaz de mesarle las barbas. Dice, pues yo, ahora que está muerto, voy a ser capaz. Y se acercó el judío, y cuál no sería su sorpresa, que dice la leyenda, porque todo esto son leyendas, que agarró su espada y si no sale de allí, le da con ella en la cabeza. ¿Qué dices? Impresionante. No vamos a contar todos los enterramientos, pues sería muy largo. Pues 14. Pero para que veáis, 14. No vamos a contar por qué, porque todo esto que hemos estado hablando, compañeros, viene en un libro, y hombre, tampoco es cuestión de destriparlo, ¿no? Claro. Pero viene en un libro que ha escrito Rafael Izquierdo en la editorial Ediciones Beta, Burgos, el Castillo, el Cristo, el Castillo y el Cid. Impresionante obra, os lo digo de verdad. Pero lo que sí me gustaría decirte es que en uno de los entierros, que muy bien, no vamos a describirlos, en uno de los entierros, antes de ser enterrado, cuando se trajo, la primera vez que se trajo de San Pedro de Cardeña a Burgos, estuvo un mes sus huesos y los de su mujer envueltos en una manta debajo de una cama. Madre mía. Y bueno, vamos a dejar una pregunta en el aire, Rafael. Dime. ¿Dónde están ahora? La vamos a dejar en el aire porque es importante. Ya la diremos otro día, cuando pase el tiempo. ¿Los restos del Cid que están en la Catedral de Burgos son realmente los del Cid? Eso es un misterio. ¿O son de otra persona? Eso es un misterio. Es un misterio que, bueno, desvelas en tu libro y es importante. Verás. Ese es un misterio como que el apóstol Santiago esté en Santiago de Compostela. Sí, señor. Bueno, antes de acabar, tenemos a Carmen Llano. nuestra favorita de hoy, y Carmen pues te va a hacer una pregunta. Que no Carmen. Sea difícil. No. Buenas noches, don Rafael. Hola, buenas noches, niña. Mire, le quería preguntar que qué es lo que dice la Iglesia en lo que se refiere a las particularidades del Cristo que usted ha comentado. La Iglesia no dice nada. Deja hacer, ¿no? No, sí, deja hacer. O sea, que dicen que este es el Cristo de Burgos, pues es el Cristo de Burgos y ya está. Que no va a haber, no nadie va a ver al Cristo de San Gil, pues que no vaya. Rafael, ha sido todo un placer. Muchas gracias. A vuestra disposición. Muchísimas gracias. Un saludo muy fuerte. Por habernos atendido. Nada, es un placer. Un abrazo y a abrigarse, que en Burgos hace frío, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo y nos vemos allí. El día que vayamos por allí por Burgos, pues le llamaremos pues para que nos haga un poquito de cicerone, ¿no? Os espero. Y nos tomamos unos vinicos. Os espero. Venga, un abracito. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Impresionante, impresionante la simpatía, la jovialidad de nuestro invitado, sí, primer invitado de hoy. Además, fíjate, José Manuel, que las personas que saben tantísimo de un tema, es que necesitas un programa para él, se te queda corta. Se la golpeaban las palabras. Se te queda corta, pero bueno, ha sido un placer, la verdad, que además un tío súper simpático, tiene unos cuantos años ya, sí. Pero una jovialidad impresionante, ¿no? Y ahora nos vamos a ir a otra sección de este nuestro programa de Voces del Misterio. Por cierto, una de contacto, vocesdelmisterio@betisradio.com, vocesdelmisterio@betisradio.com, para que nuestros oyentes nos dirijan ahí cualquier consulta. Y a ver cuál, espérate un momento, ¿cuál hemos dicho? vocesdelmisterio@radiobetis.com. Muy bien, aprobado. No, es correcta. No, ¿cómo es, José? vocesdelmisterio@betisradio.com. Casi. Porque en este programa nuestro hay una sección muy particular que lleva a nuestro compañero de control, la voz de este misterio, Sergio Moreno, que nos suele acompañar, llevar, guiar de la vida de aquellos personajes que estuvieron vinculados al mundo del misterio, que tenían una vida tan singular que merecen ser llevada a modo biográfico en este su rincón, en el personaje Sergio Moreno. Pues el personaje de esta semana es una mujer. Por primera vez creo que le dedicamos el tiempo de personajes del misterio a una mujer. Hoy hablamos de la reina de Saba. Aunque en realidad poco podemos contar de la reina de Saba, al menos desde el punto de vista histórico, porque los libros de historia poco o más bien nada cuentan de tan enigmático personaje. Muchos más testimonios encontramos en libros sagrados y religiosos que en libros históricos. Entre los datos desconocidos de tan enigmática mujer está su nombre. La reina de Saba para los griegos era Minerva Negra, para los árabes Bilquish y para los etíopes Maqueda. En torno a su nombre árabe, unas excavaciones han hallado el nombre Bikish en algunos yacimientos que podrían demostrar la existencia real de la reina de Saba. El territorio de Saba hoy lo ocuparía lo que es Etiopía, más o menos, un poquito más al norte quizás. Según la Biblia, en el libro primero de los Reyes, la reina de Saba acudió a Jerusalén una vez terminado el templo de Salomón, así que la ubicamos en torno al año 3000 a.C. Llegó acompañada con un séquito impresionante que se describe en el libro sagrado de los cristianos. Vino acompañada de un séquito de camellos cargados de oro, perfumes y piedras preciosas en cantidad fabulosa. Las intenciones de la reina, según la Biblia, era poner a prueba la sabiduría de Salomón, de la que tanto se hablaba, y para tal fin la reina llevaba enigmas preparados. Salomón resuelve satisfactoriamente todos los enigmas y la reina le deja como regalo nada más y nada menos que 4.000 kilos de oro. Con el regreso de la reina de Saba a su país, se pone la Biblia el punto y final a este encuentro entre la reina y el sabio. Pero según otras fuentes, hay mucho más. Otras fuentes, como el libro sagrado de los cristianos coptos etíopes, narran la historia de amor entre la reina y el rey Salomón. La belleza de la etíope era tal que el rey la escogió como preferida de entre todas sus mujeres. Si tenemos en cuenta que Salomón tuvo 700 mujeres y 300 concubinas, algo debería tener la de Saba para enamorar por encima de todas ellas al sabio rey. De esta historia de amor también surgen más leyendas. Por ejemplo, se dice que la reina de Saba tenía por pie izquierdo una pata de oca. Salomón, para comprobar que esto era así, sin ofender a la reina, mandó cubrir una habitación con láminas de espejos, de tal forma que pareciera agua. Invitó a la reina a entrar en esta habitación y cuando ésta se subió el vestido para no mojárselo, dejó al descubierto efectivamente su pata de oca. La reina de Saba volvió a su reino, llevaba con ella regalos de Salomón, pero además iba embarazada. La relación siguió sin problemas, a pesar de la enorme distancia que separaba Jerusalén de Etiopía, se veían casi todas las semanas. ¿Cómo lo hacían? Pues según la leyenda, Salomón se desplazaba volando a lomos de uno de los últimos vimana, unas especies de aeronaves que permitían desplazarse por los aires. Tan arraigada está esta leyenda en la zona que incluso en las cordilleras que se encuentran desde Irán a Etiopía hay varios picos y zonas que se llaman Trono de Salomón, donde supuestamente el rey tomaba un descanso en sus aéreos viajes. Y si la reina de Saba iba embarazada, ¿qué pasó con ese niño? Pues ese niño nació, se le llamó Mendek, y a los 22 años es mandado por su madre al reino de su padre para adquirir todo el conocimiento de Salomón. Mendek llega y tras un tiempo allí roba nada más y nada menos que el Arca de la Alianza, dejando una réplica en su lugar. Para huir utiliza el vimana de su padre, porque según los textos sagrados, el séquito de Mendek avanzaba rápidamente porque parecía que iba volando. Salomón, cuando descubre el robo, desiste en perseguir a su hijo porque nunca podrían alcanzarlo a pie. Nada más se sabe del arca en manos etíopes. Maqueda, Minerva Negra, una mujer que seduce a Salomón y que permanece un tiempo con él. Hay una tercera versión de tan enigmática y visita. Al templo fueron convocados los mejores artistas, magos y matemáticos del momento. Egipto, Mesopotamia, civilizaciones del Mediterráneo. Salomón buscó los más sabios de entre los sabios. ¿Para qué? Pues según la versión oficial, para construir el templo, pero 7 años son muchos años para la construcción de un templo tan sencillo arquitectónicamente en tiempo de Salomón. La versión esotérica nos habla de una reunión de magos y sabios con la intención de hallar entre todos el Shalem Sefarad, es decir, el nombre cabalístico de Dios. La reina de Saba sería la única maga femenina convocada a tan misteriosa comisión de sabios. Ella representaría a la última religión basada en el culto a la diosa madre, la superviviente del culto primitivo a lo lunar, a lo femenino, un culto arrasado por el patriarcado que terminó imponiendo deidades masculinas y el culto al sol. El asombro de Salomón no respondería tanto a su belleza física como a su sabiduría. Salomón quedó prendado del culto a lo femenino, descubrió que las religiones solares habían acabado con muchos conocimientos de la diosa madre y de entre todos los magos, reyes, astrólogos y matemáticos que acudieron al reclamo de Salomón, quizá la reina de Saba fue la que más aportó a la obra del Shalem Shalom. Recordamos cómo llamaban los griegos a la reina de Saba, la llamaban Minerva Negra. El negro es el color de la sabiduría y los conocimientos secretos. Recordamos la pata de oca que tenía la reina, pues la pata de oca es también símbolo de sabiduría y la oca es el animal que controla los tres medios, porque vuela, nada y corre. Aire, agua y tierra, los tres elementos controlados por un mismo ser, además perfecta guardiana. Son las tres versiones de la reina de Saba, o curiosa que vino a comprobar la sabiduría de Salomón, como dice la Biblia, o concubina predilecta y madre de un hijo de Salomón, como dice el libro sagrado de los cristianos coptos etíopes, o reina maga poseedora de saberes ocultos, como nos dice los saberes herméticos. Sea como sea, la reina de Saba, como quiera que se llame, merece un hueco en esta galería de personajes del misterio. Reina de Saba, que tuvo, corrígeme, Sergio, el hijo se llamaba Melenik. Exactamente. Y fue, o se le atribuye el robo precisamente del Arca de la Alianza, uh-huh, que algunos dicen que están precisamente en la capital de Etiopía. Efectivamente, y en la Constitución etíope, estamos hablando de la Constitución etíope, un documento pues importante, aparece o vincula directamente el actual monarquía etíope con Menelik y con Salomón, efectivamente, porque sería hijo de Salomón. A la estirpe de Saba. Algo tendría que tener esta reina, porque cuentan de ella que era muy peluda, ¿no? Y si no me equivoco, vamos, Salomón tenía como 400 mujeres a su cargo, y algo sí tuvo que ver para que la reina de Saba pues conquistase su corazoncito. Y ahí es donde comentábamos el otro día que entra esa leyenda de los, bueno, esa leyenda que está escrita en muchos libros, esa leyenda de los bimanas, ¿no? Como Salomón cogía esa especie de nave y viajaba 1000 kilómetros, claro, o más. Es curioso para ver a esta reina, ¿no? Además, en la geografía, como hemos dicho, entre Irán y Etiopía hay varios puntos o varias cumbres que se llama Trono de Salomón, que sería donde Salomón en esos vuelos a bordo de bimanas harían un alto en el camino, ¿no? Entonces hay muchas zonas, muchos picos. Un día, José Manuel, vamos a dedicar un pasaje del misterio al Mahabharata, que es precisamente bimanas, donde se recoge toda la epopeya, ¿sí?, de la lucha entre los bimanas. Esto es mitología hindú, básicamente, pero es curioso cómo en el Mahabharata, uno de los libros sagrados, recoge todas esas andanzas. Sí. Y es curioso también, Sergio, porque al hilo de lo que comentabas de esas cumbres llamada el Trono de Salomón, leía el otro día un curioso artículo en el que diferentes geólogos y diferentes arqueólogos cuestionaban la ubicación real del monte Sinaí y de ese monte donde presumiblemente Moisés recogió esas 12 tablas, ¿verdad? Historias que tendremos tiempo de contar aquí en Voces del Misterio, en Radio Betis, en el 89.6. Y ahora, casi sin solución de continuidad, nos vamos ahí a ese rincón verde de esta radio verde, de esta radio del Betis, de Radio Betis, que la acompaña esta noche de enero, para hablar de un tema que ya se está haciendo un clásico y que es precisamente de la sección botánica de nuestro compañero Jordi Fernández. Porque Jordi, hoy nos vas a traer algo que podemos encontrar en las casas de cualquiera, que se presenta a modo de hojas y que a fuerza de no saber su nombre botánico, pues lo llamamos laurel, ¿verdad, compañero? Sí, laurel tiene su nombre botánico, además no es muy complicado. El laurel es Laurus nobilis, que es bueno, es el laurel del Mediterráneo, de la zona mediterránea. Es un nombre, como todos vienen de Grecia, ¿no? Y bueno, está atribuida a Dafne, y bueno, se puede decir que es el signo de Apolo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué nos traes el laurel? ¿Por qué es el signo de Apolo y por qué José Manuel se ha atribuido el laurel? Antiguamente en las casas de los pueblos se ponía una rama de laurel para ahuyentar los rayos, fíjate. ¿Y el por qué? Pues todo esto, vamos a retrotraernos a esa historia mitológica que nos gusta tanto. La historia mítica lo cuenta más o menos, José Manuel, lo cuenta más o menos así. Apolo, el galán que cortejaba a la ninfa Dafne. Dafne es la que preservaba su virginidad y hacía gala de ello. Al comprobar Apolo, al comprobar su gran fracaso, dio entonces a esta, pues le dijo que si no era de él, pues no era de nadie. Entonces comentó en alto: si no puedes ser mi amante, me serás consagrada eternamente. Tus hojas serán siempre verdes y con ellas me coronaré. Desde entonces, fijaos qué curioso, el laurel forma parte de la corona, los laureados. Acordémonos de cuántos escritores le gustarían ser laureados. O Fernando Alonso ha sido laureado, ¿no?, como campeón. Desde aquella época, el laurel pertenece a los laureados. Acordémonos las distintas coronas. Pues una de ellas era la de olivo y otra, pues, la del laurel. En palabras dichas por un dios, son como para tomárselas en serio. Así que se consiguió que la ninfa Dafne y el laurel pasaran a ser la misma cosa y se consagrara este árbol a Apolo. El dios hizo del laurel un árbol sagrado. Lo adoptó como símbolo y cortando unas ramas se las puso en la cabeza. Más tarde, por una de las muertes de un hijo de Apolo, bueno, este Apolo se cabreó bastante con eso y, bueno, pues mandó un rayo a alguien y parece ser que se salvó porque llevaba una hoja de laurel. Y desde aquel día, pues, se piensa, pues, que el laurel es pues un ahuyentador de esos relámpagos que a más de uno, José Manuel tendría mucho que hablar de esto, a más de uno le pueden llegar a caer una o dos o tres veces en la cabeza. Seguir vivo. Sí, sí. La, bueno, del laurel la verdad que se podría hablar largo y tendido. Pausianas habla del laurel nacido en el lugar en que Orestes hizo expiación de su culpa tras haber vertido la sangre de su madre. Acuérdémonos de Orestes. Los griegos, para indicar que no temían al veneno ni al maleficio alguno, solían decir: lleva un bastón de laurel. Hay además otros mitos de tipo puntual realizados al laurel que son, pues, la verdad que muy especiales, con un papel protector y conjuros y, bueno, y la verdad que le atribuían un poder profético, ¿no? No recuerdo ahora bien, pero en los oráculos de Delfos, los oráculos son aquellas personas a las cuales se le iban a pedir consejo para, bueno, para mediar en guerras o, no, como consejeros. Pues cuentan que estos oráculos usaban el laurel, el humo del laurel, para entrar en un estado de trance. Luego se ha sabido, probablemente no solo el laurel fuese el que creaba este estado de trance, porque en ese sitio donde estaban los oráculos resultó ser que era un volcán. Los gases del volcán posiblemente pues marearían bastante y te entraban en ese estado de trance pues alucinatorio y bueno, que a los oráculos pues también les valían. Pues este ha sido esta pequeña redacción que hemos preparado pues para la planta de hoy, José Manuel, para el laurel. Y dime una cosa, Jordi, ¿qué más plantas nos tienes preparadas de aquí hasta que continuemos con esta sección verde? Porque ya hemos visto el ajo, hemos visto la cebolla, sí, hoy hemos visto el laurel, sí, la semana pasada el olivo. Sí, pues hay muchas. ¿Con qué nos vas a sorprender? Pues puede ser la granada. Hay muchas. Lo que pasa es que todas se basan en leyendas mitológicas. Un día vamos a hablar, José, de esas plantas imposibles. Hay plantas... ¿Plantas imposibles? Sí, sí, sobre curioso. Todo en la mitología india existen ese tipo de plantas. Además son plantas apocalípticas, porque dicen que nacen justamente en el último día del fin del mundo, que nacen del suelo de una forma muy extraña y que se convierten en monstruos que, bueno, crean guerras enormes, de grandes, y que acaban con la humanidad, ¿no? Son plantas que quizá no existieron nunca o quizá no existirán nunca, ¿no? Pero son preciosas de contar y la verdad que dentro de la mitología siempre hay una verdad. Dice que toda la leyenda contiene el germen de la verdad, Jordi. Uh-huh. Nuestros amigos hoy aquí en estudio, bueno, ¿qué os parece? ¿Cómo lo estáis pasando? Dentro de un programa de misterio, ¿qué os parece el tocar diferentes aspectos? Voces del Misterio no es un programa de misterio al uso. Tocamos historia, tocamos la parte botánica, tocamos las rutas de viaje y digamos que no somos de forma o no somos monográficos. ¿Qué os parece? ¿Qué os gustan más? ¿Los programas que se dedican a un tema de misterio en concreto ¿Os parece más variado hacerlo de esta forma? Si dirigierais un programa, ¿de qué forma lo haríais? Hombre, realmente digamos que todo tiene su misterio, ¿no? Entonces habría que tocar varios campos. Por ejemplo, este de la botánica yo nunca me lo había planteado y me ha parecido fascinante eso de las plantas apocalípticas. Sí, ahí, bueno, y las, bueno, si ya te pones a hablar de las mandrágoras, sí, sí, del beleño, la belladona, tan involucradas con esos ungüentos que utilizaban las brujas del medievo, ¿no? Esos monónculos, ¿no?, que se convertían en estas mandrágoras, que incluso eran hombrecillos que trabajaban para y por su amo, consiguiéndole riquezas. Y la verdad que es un mundo apasionante. Nosotros hemos perdido una cosa muy importante, que es la sabiduría de los antiguos, de esas loberas, de esas brujas que sabían verdaderamente cómo curar o cómo hacer que las plantas formaran parte de la vida de los demás, ¿no? Personas que sabían mucho de plantas eran, por ejemplo, los Medici, ¿no?, que tenían todo un jardín dedicado a plantas venenosas, ¿no?, para cargarse a aquellos que había por medio. Pero bueno, es importante. En todas las grandes historias hay una planta. Ese mundo botánico del que nos habla nuestro compañero Jordi Fernando cada semana, pasamos a precisamente un tema que es tan enigmático como apasionante. Precisamente bajo el sugerente título de Cristóbal Colón, de Corsario y Almirante, la escritora Consuelo Varela nos lleva de la mano en un viaje apasionante por uno de los misterios más herméticos e indescifrables de nuestra historia. Es la vida de Cristóbal Colón, de un pasado incierto a una prometedora carrera bajo la tutela de los reyes de España y a un posterior declive desposeído de todos sus títulos. Pero, ¿qué sabemos realmente de Cristóbal Colón? Para ese y otros temas precisamente relacionados con la vida del almirante de la Mar Océana, contamos esta noche aquí, en Voces del Misterio, con Consuelo Varela. Consuelo, muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, encantada. Consuelo, ante todo es un honor tener a alguien que está considerada como una de las máximas autoridades en el tema de Cristóbal Colón aquí en Radio Betis. Y sin casi solución de continuidad, te comienzo a bombardear sobre este magnífico libro que has escrito, Cristóbal Colón, de Corsario Almirante, para Lumber Ediciones, y que bueno, a uno realmente se queda abstraído cuando comienza a contemplar toda la documentación que contiene, ¿verdad? Tanto a nivel fotográfica, que es impresionante. Sí, la verdad es que es un libro que ha quedado precioso. Es impresionante a nivel de documentación gráfica, es impresionante, y sobre todo lo que nos cuentas de él, porque para ti, Consuelo, ¿qué es más asombroso de la vida de Colón? ¿Su pasado incierto o su increíble buena suerte que lo convierte en una de las personas en una época determinada más poderosa? Pues yo creo que para mí lo más importante es su tesón, su interés por conocer, por aprender, por saber, por fijarse en todo, ¿no? Es decir, que era un hombre que bueno, a mí el pasado incierto no me preocupa tanto. Lo que más me interesa de ese hombre es ese ansia de saber, de conocer, de anotar todo, de querer saber más, de experimentar, que verdaderamente en esa época pues era una rara avis casi. Sí, la verdad es que además de Cristóbal Colón, más adelante tendremos la ocasión durante esta entrevista de hablar de hechos determinados que se dieron durante ese descubrimiento, entre comillas. Y otra pregunta que también se nos plantea es, ¿realmente, Consuelo, era genovés? ¿O cuál era la patria incierta de este singular marino? No, yo creo que sí, que era genovés, o que tenía que, o de algún sitio en torno de la Liguria, de la región, ¿no? Porque todos los contemporáneos lo dicen, entonces no tiene sentido que ahora le enmendemos la plana pues a sus contemporáneos. Todos dijeron que era genovés, que era ligur, que era de Sabona, que era de Cucureo, cita lo mismo, ¿no? Entonces este es un hombre de allí, que viene aquí, que es un emigrante, y como tal emigrante, pues él dice que es de la patria grande, ¿de dónde? De Génova. Pues Génova es la ciudad conocida. Y bueno, parece lo lógico. Además, hasta finales del 18 a nadie se le ocurre dudar de la genovesidad de Colón. Es decir, estos son asuntos que fueron surgiendo después y mitos que se han ido creando poco a poco. Quizás Génova tiene documentos de sobra para demostrar que Colón era genovés. Quizás precisamente en eso se apoya, ¿verdad?, el acta de Azareto, que es bastante polémico, la recolta colombiana. O el mismo Colón, cuando dice que siendo yo nacido en la ciudad de Génova, de allí salí y en ella nací, un documento... Sí, lo que pasa es que ese es un documento que no tenemos el original, que tenemos una nada más que una copia, que para mí vale lo mismo que un original en este caso, ¿no? Pero bueno, entonces en eso se apoya la gente que le gusta sacar misterios, porque a la gente le gustan mucho los misterios. Sí, la verdad. Es que son bonitos. la verdad que sí. Por eso nosotros nos llamamos, Consuelo, hola, soy Jordi Fernández, por eso nosotros nos llamamos Voces del Misterio, ¿no? Porque nos gusta, quizás somos un poco más heterodoxos que ortodoxos, ¿no? Pero nos gusta esa parte de los libros que nos desvelan algo nuevo, claro, por lo menos claro, algo que nos hace soñar, ¿verdad? Claro, y eso está muy bien, porque es un ejercicio intelectual interesante. Desde muy pequeño, Consuelo, podemos leer en tu libro que Cristóbal Colón anhela ser marinero y ver mundo, conocer, enriquecerse, ¿verdad? Comenzando... Es que ese chico no tenía más salida, es decir, ¿qué hacía? En una ciudad, en ese momento debía de vivir en Génova, pues la única oportunidad que tenía era o dedicarse a un comercio barato, como con la taberna de sus padres, o a ser tejedor, o a ser marinero. Era la única salida que tenía, y bueno, y lo hizo muy bien. Escogió el camino que después le sirvió, primero en navegaciones de cabotaje, pequeños barcos, y después enrolado en una compañía. Porque, ¿cómo fue el aprendizaje y quiénes instruyeron, o quiénes fueron los maestros de este joven Colón o de este Grumete Colón? Este Grumete Colón no tiene maestros, se educa a sí mismo. Entonces, se educa a sí mismo, como él dice, ejerciendo el oficio. Él dice que todo lo aprendió con la experiencia. Él se educa ejerciendo un oficio. Ejerciendo un oficio que llega a ser una persona sobresaliente, vamos, fue un gran marino. ¿Y del Mediterráneo? El Mediterráneo lo conoce todo. Es decir, él es un hombre que el Mediterráneo se lo conoce de pe a pa. Durante muchos años viaja por el Mediterráneo, llega hasta la isla de Quíos, es decir, que ese mar cerrado que es el Mediterráneo lo conoce muy bien, y después da el salto al Atlántico y tiene la suerte de poder viajar a Islandia, después de conocer después Guinea, es decir, de conocer el Atlántico Norte y el Atlántico Sur. Es decir, que es un hombre muy curtido cuando hace el viaje de descubrimiento. Vamos a detenernos en el Atlántico, Consuelo. Vamos a detenernos en el Atlántico, porque aquí hay otro punto importante y que también tu libro nos abre los ojos a esa otra realidad de Cristóbal Colón, quizá la más desconocida, ¿verdad? Y es que Cristóbal Colón se sabe de su estancia en el Reino de Portugal, y hay una gran duda que incluso sus propios biógrafos no logran resolverla. Tanto Hernando Colón como Bartolomé de las Casas hablan que Cristóbal Colón no era un mercader, sino más bien un corsario. Un corsario que podría haber estado en 1469 al servicio de René d'Anjou, conde de Provenza. Incluso hablan de también bajo el amparo de Luis XI, rey de Francia. ¿Qué hay de cierto en eso? Eso no tiene por qué preocuparnos. Es decir, este hombre es un se alquila, es decir, y lo mismo está en un trabajo en el que va de marinero, que va de mercenario con a las órdenes, pues eso, de Renato d'Anjou, o porque bueno, es una forma de sobrevivir. Es decir, que uno encuentra trabajo donde lo encuentra. Y entonces, si tiene un viaje comercial en el que puede ir de marinero, va. Si en un momento determinado, pues le contratan para que vaya de capitán de un barco, yo creo que capitán no sería. Pero, en fin, él dice que va de capitán, ¿no? Bueno, pues él se coloca donde encuentra trabajo, como hacemos cualquiera hoy en día. Al fin y al cabo, exactamente, todos trabajamos por lo mismo. Efectivamente, es decir, este hombre se coloca donde puede, igual que después va a hacer mapas y va a vender mapas en Portugal, pues tiene que salir adelante, tiene que comer, tiene que vivir. Consuelo, Cristóbal Colón se emparenta mediante un matrimonio con Felipa Moni, sí, que era hermana del capitán comendatario del puerto de Porto Santo, ¿verdad? Sí. Un matrimonio más de conveniencia, porque algunos han querido ver ahí un verdadero interés de Cristóbal Colón como un hombre frío, un hombre calculador, un hombre estratega. Hombre, Colón no daba puntada sin hilo, ¿eh? Uh-huh. Es decir, que bueno, pues a lo mejor se enamoró de esta mujer, pero en todo caso, bueno, pues sí que es verdad que se casó con una persona que bueno, que tenía una cierta, de una familia con una cierta relevancia en Portugal. Enriquecedora su estancia, por tanto, en Portugal. Sin duda ninguna, porque en Portugal es donde este hombre conoce a los sabios que en aquel momento estaban en boga, digamos, donde tiene acceso a muchos más mapas de los que había podido tener, donde está viendo, Lisboa debía ser una ciudad impresionante cuando Colón llegó allí, ¿no? Donde se están haciendo descubrimientos constantemente, donde están llegando barcos cargados de especias, de negros, de en fin, unas riquezas que le debieron de impresionar, ¿no? Además, de Cristóbal Colón se dice que incluso durante su estancia en Portugal, tiene acceso, digamos, a ciertos mapas, a cierta información que revelaba, incluso tierras más allá de lo conocido en el Atlántico. Es probable. Dicen que heredadas de su suegro, que era un amante de todo esto de las cartas náuticas, los relatos y las leyendas marinas. Eso yo creo que es más una leyenda. Porque este el título del suegro era un título de capitán no natario, no era un título marino, ¿eh? Era un título, digamos, en tierra. Yo creo que más que nada fue el ambiente marinero de Lisboa y el ambiente en el que él se supo meter lo que le permitió. Y después es probable que hubiera un piloto anónimo, que eso no le quita ningún mérito a Colón. Es decir, que lo importante es volver y decir, esto nos ha visto. Es decir, eso es descubrir, ¿no? España y Portugal se encontraban por aquel entonces en una auténtica escalada, digamos, de tratar de conseguir ese dominio en las rutas comerciales, ¿verdad? Y al fin y al cabo, Cristóbal Colón no hizo más que, como tú comentabas, bueno, prestar su servicio a aquel que le pagaba. Claro, claro, eso era. Que era lo básico. Uno de los datos curiosos que uno puede aprender cuando lee y aprende de tu libro, de Cristóbal Colón, de Corsario Almirante, es precisamente esa faceta también oculta, una faceta en la que tenemos un Colón observador, un Colón instruido, en el que es capaz de predecir eclipses, de saber qué ruta, en este caso, en la ruta de los huracanes, os aventura en esas nuevas rutas, en esas nuevas cartas náuticas marinas, sin miedo y con la convicción de que algo grande le espera allá, en ese otro lado al que se dirigía, ¿verdad? Es sorprendente esta nota biográfica, ¿verdad, Consuelo? Sí, a mí, bueno, claro, es que es un tipo de hombre muy, que hoy en día pues diríamos que es normal, pero entonces no tanto, ¿no? Es decir, este ve un eclipse e inmediatamente coge un calendario perpetuo que lleva, intenta pues medir la distancia que hay desde el lugar donde está hasta Lisboa, ¿no? Que es lo que le marcan esas ese calendario, ¿no? Y ese afán por saber dónde está, por conocer todo, por ver un árbol y mandar y pedir que lo sangren para saber si puede ser lentisco, que en ese momento, bueno, pues el lentisco era una medicina que muy muy usada, ¿no? Uh-huh. Y ese afán por conocer, por saber, por eso es una cosa que es verdaderamente impresionante. Y ese tesón en querer encontrar, vamos, al final de su vida está muriéndose, está fatal, y sigue pidiendo para volver otra vez al nuevo mundo, para encontrar ese estrecho, ¿no? Que es lo que él buscaba para ir a la India. Es impresionante. Hay además dos frases más bien poderosas y significativas que a mí no me han pasado de largo mientras leía tu libro, y precisamente creo yo que también separarán nuestros lectores, los lectores que se acerquen a comprar este magnífico libro, en el que nos hablas de el mar dulce y la ruta de los huracanes. Es curioso. ¿El mar dulce, por qué exactamente? Porque es el Orinoco, es la desembocadura del Orinoco. Y que claro que es un río grandísimo. Ellos no han visto nunca un río de ese tamaño, ¿no? Es decir, que a todos nos asombra cuando vamos a América los tamaños de las cosas, ¿no? Y claro, encontrarse en el Orinoco, en ese delta, pues claro, aquello era como una mar dulce, porque parecía el mar. Así que es que hay no se ve en la otra orilla, ¿no? Y además ahí sufre un macareo, que es una especie de tsunami, ¿no?, que les impresiona porque eso no lo han visto nunca, ¿no? Es decir, estos hombres se encuentran con unas experiencias, y realmente los textos de Colón son preciosos porque se escriben muy bien. Esta noche tenemos aquí en nuestro estudio a unos amigos que han venido de la Facultad de Ciencias de la Información, de Periodismo, y Fernando Márquez va a ser en este caso uno de esos osados brumetes que esta noche te va a formular también una pregunta sobre lo que quiera, sobre este enigmático y este gran personaje de la historia de España, de Cristóbal Colón. Fernando. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Me surge siempre a mí la duda cada vez que veo la rúbrica del almirante en alguna de sus cartas, uh-huh, en las que puede leerse Cristóbal Colón, pero con M. ¿Se trataría de un error gramatical que incluso ha llegado a pensar que era mallorquín? ¿Podría ser esto cierto? Vamos a ver, él nunca firma Cristóbal Colón con M, siempre con N. Y donde tenemos los Colón con M, uh-huh, es en los documentos hechos, en el impreso hecho en Barcelona. Uh-huh. Con lo cual, pues es bastante normal que el impresor catalán ponga una M en lugar de una N. Pero vamos, a mí eso no me preocupa. Él siempre firma con N, ¿eh? Y sus hijos firman con N siempre, pero en cambio los sobrinos italianos que vienen a la sombra del tío a prosperar a la península, ellos firman siempre Colombo, se distinguen perfectamente. Consuelo, para acabar esta gratificante entrevista que hemos tenido contigo esta noche, quizás la pregunta que más de un sevillano se hace y que jugamos a hacer prácticamente, jugamos a esa pequeña ruleta rusa del acierto, ¿verdad? Uh-huh. ¿Dónde están los restos de Cristóbal Colón? Pues mira, don Manuel Jiménez Fernández decía que estaban en los platos de la cartuja en la que comemos los sevillanos. Yo creo que, muy probable, vamos, parece ser que los restos que hay en la catedral son auténticos. Lo que pasa que puede que también los haya en Santo Domingo, ¿eh? Uh-huh. Puede. Yo creo que es la postura, además, José Manuel, que más, últimamente más estoy oyendo, ¿no? Que en ambos sitios haya restos de Colón. Es la más salomónica. Y además es la más bonita, ¿no? Permíteme, Consuelo, que te felicite no solo por el texto, sino por el trabajo que ha hecho la editorial con el tema fotográfico, impresionante. Vosotros os habéis leído de cabo a rabo, muchísimas gracias. Hombre, no, por favor. El tema de Colón, además, es un tema que nos apasiona. Es que es un tema que da para mucho. Sí, Sí, sí. De hecho, yo he tenido la oportunidad de escribir algo sobre Cristóbal Colón, incluso hablar de él en locales, Televisión Sevilla. Uh-huh. Y la verdad es que viendo uno el trabajo realizado tanto por tu persona como en este caso la calidad que le ha imprimido la editorial, realmente uno se tiene que descubrir y felicitar a ambos. La verdad es que fue un trabajo. Ellos buscaron y nos preocupamos mucho de poner unos pies de fotos que fueran que completaran el texto. Hace mucho que no veía un libro tan bueno. Ya queda muy bello. Sí. José Manuel, ¿alguna pregunta más? Ya se nos va el tiempo. Despedir a nuestra invitada esta noche. Agradecerle que haya estado con nosotros en Voces del Misterio. A vosotros, muchísimas gracias. Y recomendar encarecidamente Cristóbal Colón, de Corsario Almirante, de Consuelo Varela, para precisamente la Lumber Ediciones, que ha hecho un gran trabajo. Sí, enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y buenas noches. Bueno, ¿qué tal lo estáis pasando? ¿Estáis pasándolo bien? Yo os veo tomando notas por ahí. La verdad que bien, ¿no? Bueno, decirme algo, no sé. Bastante bien, aprendiendo mucho y eso, de formación profesional, tomando notas para cualquier sitio donde vayamos. De mí no aprendáis nada porque no. Pero bueno, tenemos aquí José Manuel y la voz que es Sergio Moreno, y la verdad que de mí tampoco. De ellos podéis aprender muchísimo. El periodista Sergio Moreno. Sí. Bueno, estáis aquí porque tenéis que hacer un trabajo, tenéis que presentar un trabajo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué os interesa el mundo del misterio a vosotros? Carmen. Pues bueno, a nosotros este tema nos lleva interesando desde hace bastante tiempo. Uh-huh. Entonces pues una asignatura de nuestro curso nos ofreció la posibilidad de hacer un producto informativo sobre ello. Entonces pues escogimos este tema y la verdad es que nos hemos metido de lleno. Uh-huh. Hemos hecho un proyecto sobre libros malditos. Sí. Y la verdad es que ha quedado bastante bien y nos ha llenado mucho el tema y queremos seguir profundizando en esta historia. Perfecto. Francisco, sí. Dime algo, cuéntame. Bueno, ¿cómo estás pasando? Realmente bien, la verdad, la experiencia es congratulante. Sí. Acércate un poco más al micro, que es más congratulante para nosotros. Sí, que sobre todo para el oyente. Que se me escuche bueno. Sí, ¿no? Sí. Es importante que el que se dedica a hacer radio, que se le llegue a escuchar, es lo más importante de la radio. Que lleguen las voces, que lleguen las voces del misterio, es importante. Y, pues no sé, José Manuel, la verdad que vamos a tener, prometimos una entrevista con un ya casi colaborador del programa. Le debemos algo todavía. A la ONG, sí, le debemos una camiseta de. Yo voy a sellar el llamamiento a nuestra directiva. Sí, una camiseta para que por lo menos, ¿sí? por lo menos, entre otras cosas, se dice, bueno, le regale a nuestro contertulio, a nuestro amigo, a nuestro colaborador, Jesús Calle, una camiseta con su nombre. Y si no se la compro yo. Que no hay problema por eso. Es que seguramente nos dirá ahora que no la ha recibido. Sí, es que no, correo está muy mal. Yo creo que no lo habrá recibido porque por lo que tú dices, porque por correo, no por otra cosa. Nosotros venga a mandar camisetas del Betis a Madrid, venga a mandar. No sé, él nos lo puede decir. Buenas noches, Jesús. Muy buenas noches, ¿qué tal, Jordi? Pues estamos hablando de la camiseta perdida de Jesús Callejo, pero no sé. Me alegro que me hagas esa pregunta. Ya la has recibido y la tienes puesta, ¿verdad, Jesús? Me voy a pasar al Sevilla, como si es así. No mentes. Mañana mismo, por favor, no solo una camiseta. Bueno, teníamos una promesa a la audiencia, teníamos prometido que cuando viese la luz tu último trabajo, pues te tendríamos aquí, tendríamos una entrevista, y la verdad que es para nosotros un honor pues volverte a tener, y para muchos de esta mesa, la verdad yo creo que es todo un placer poder oír las voces de Jesús Callejo. Lo digo, Jesús, porque hoy tenemos a tres invitados de excepción, tenemos tres, que luego alguno de ellos te formulará una pregunta. Tenemos a tres estudiantes de cuarto curso de periodismo, ¿no? ¿De qué era universidad era? De Sevilla. De Sevilla, de la Universidad de Sevilla, ¿no? Y bueno, luego te harán una pregunta. Muy bien. Pero de momento vamos... Un saludo para todos. Muchas gracias. Gracias, mira, qué educaditos son estos chicos de la universidad. Hombre, qué educaditos son. Son las generaciones venideras. Bueno, hay que hacerle la pelota, por si acaso. Pues sí. Que la vuelta da muchas vueltas. Pasado mañana están dirigiendo un periódico y hay que llevarse a muerte con ellos. Bueno, pues Jesús, tenemos en nuestra mano un libro que se llama Lugares Mágicos de España y Portugal, una obra fantástica, pero Jesús, en nuestro país contamos ya con una vasta literatura de lugares sagrados, de itinerarios, de centros de poder. Ahí está Sánchez Dragó, Atienza, Cuesta. ¿Qué aporta vuestro libro a estas obras anteriores? ¿Cuál es la novedad que traéis al mercado editorial? Bueno, la verdad que no creas que hay tan vasta literatura de viajes. Acabo de citar a dos referentes obligados, que es Juan García Atienza y Sánchez Dragó. Aunque el libro de Sánchez Dragó no es una literatura de viajes, como tú sabes, ¿no? Gargoyles y Sabides, sí, es más bien un libro de la España mágica, pero no te propone rutas. Y después hay un otro libro, para completar esa triada magnífica, que sería el de Carlos Pascual, La guía sobrenatural de España, que también fue un libro excelente, no demasiado conocido, es un libro del año 78, pero que realmente es obligada lectura, ¿no?, para todos los que nos interesan estos temas. ¿Qué es lo que aporta nuestro libro? Sí. Pues mira, yo creo que tres cosas fundamentales. Primero, es un libro, como creo que lo estáis viendo, lo tendréis en la mesa, monumental en su formato. Sí. No se había hecho un libro de estas características, con esta temática, ¿no? A color, con fotografías, gran profusión de fotografías también a color, porque otros libros muchas veces son fotografías en blanco y negro, por lo tanto pierde un poco, ¿no? Después es un libro... coral, son varios autores, somos tres los que lo hemos coordinado, pero realmente hay unos cuantos autores como firmas implicadas, ¿no? Y eso también le hace ser diferente, genuino, y cada uno, como tiene que ser en estos casos, responsabilizándose de lo que cuenta, ¿no? Por lo tanto, hay distintos estilos, distintos enfoques de ver una misma temática. Y la otra característica, lo que le hace singular, es que es la primera vez que yo sepa, donde en un mismo libro se reúnen dos países, pero con una misma temática y un mismo denominador común, que es recorrer esos lugares de poder, esos lugares insólitos, lugares mágicos y misteriosos. Así que yo creo que todo esto que te acabo de comentar, y alguna cosa más que me callo, es lo que hace que sea un libro diferente, original y único en el mercado. ¿Y se han quedado lugares fuera, Jesús, o habéis agotado cuánto hay? Bueno, yo creo que la respuesta la sabes perfectamente. ¿Tú crees que se puede agotar la cantidad de lugares que tenemos en España y en Portugal? Imposible, ni con este libro ni con 50 más que se llenan. Además, algo muy bueno que tiene el libro es que se puede utilizar como libro de consulta, ¿verdad? Que no hay que leérselo de principio a fin, que uno se puede planificar su viaje, pues si va a Extremadura, se va al capítulo de Extremadura, si va a Castilla y León. Ese formato también es muy interesante, ¿no? Sí, hombre, salvo que alguien quiera hacer una promesa y empezarlo desde la primera página hasta la última, lo cual no se lo recomiendo porque puede quedar bastante harto a la decimoquinta página, es un libro que es normal que se lea como hay que leerlo, es decir, empezando primero por lo que a uno más le resuena, que es por su ciudad o su comunidad autónoma, y luego siguiendo por aquellos lugares que ha visitado o que piensa visitar, ¿no? Y por lo menos así lo hago yo creo que lo hace todo el mundo. Hombre, yo sí que recomendaría al principio leer el prólogo. Sí. Y algo que yo he escrito también al principio de esa obra, que son las líneas leyes. Es decir, qué se entiende por una ley, qué se entiende por un lugar mágico, cómo muchos de ellos, la gran mayoría, pues están orientados de una determinada manera, es decir, que nuestros antepasados conocían más de astronomía de lo que podemos pensar, y también de técnicas arquitectónicas. Todo este tipo de cosas yo creo que son importantes para ubicar al lector un poco en esta temática. Pero fíjate que es un poco el título engañoso, ¿no? Porque cuando hablamos de lugares mágicos de España y Portugal, la verdad es que no todos son mágicos, porque estaríamos dentro de la categoría de insólitos. Hay algunos que son insólitos, otros son misteriosos y otros son mágicos. Pero bueno, había que definir, ¿no?, con una palabra genérica todo el libro, y esa pues yo creo que es bastante representativa, a pesar de que el lector se irá encontrando que hay de todo, pero siempre con esa temática genérica, que es sorprendernos en cada uno de estos lugares. Has formulado una de las preguntas que tengo por aquí preparadas en tu respuesta. Estamos dando por hecho, ¿no?, que todos los oyentes entienden de qué hablamos cuando nos referimos a estos lugares mágicos, a estos centros de poder, pero ¿cómo se definiría? ¿Cuál sería la definición de ese concepto de lugar mágico, de lugar de poder? Pues vamos a ver, es difícil, ¿no? Yo te puedo hacer una aproximación de lo que yo entiendo que sería un lugar mágico o un lugar de poder, ¿no? Porque realmente aquí lo podríamos utilizar como sinónimo. Yo creo que serían esos espacios geográficos que están diseminados por todo el planeta, evidentemente no solo por la península ibérica, y son lugares que transmiten energías que de alguna forma emanan de la Tierra, esas energías telúricas, y que los humanos, cuando estamos allí, nos podemos aprovechar de ellas. Y en algunos casos hasta puede haber estados alterados de conciencia. Y por el mero hecho de estar en ese lugar, nosotros estamos modificando el sitio, pero el sitio también nos está modificando a nosotros a nivel energético y a nivel espiritual. Eso sería un lugar mágico en la amplia extensión de la palabra. Y luego habrá gente que estarán allí y no sentirán nada, claro. Otros sí que tendrán revelaciones importantes, otros sencillamente aprenderán lo que es el aspecto geográfico, lo cual ya es bastante, ¿no? De, bueno, pues ubicar determinados sitios en los lugares que les corresponden. Todo eso va a formar parte de la experiencia personal de cada persona, de cada individuo. Pero lo que no hay duda es de que estos lugares mágicos se han entendido así no porque aparezcan en un libro, sino porque de manera tradicional han sido considerados por generaciones anteriores, por las leyendas y por las tradiciones de cada lugar. Y hay que ir con cierta predisposición a estos lugares para entrar en contacto con la Europa telúrico-espiritual, como la define Pablo Alexander de Lusao, que escribe contigo el libro. ¿Hay que llevar cierta predisposición o, aunque uno no se dé cuenta y aunque uno no lo sepa, se lleva algo de esa energía telúrica? Yo creo que lo importante es ir informados, es lo mejor. Porque ir con una predisposición, la pregunta sería es, ¿con qué predisposición? Claro. Por supuesto, con la predisposición te dejas sorprender. Eso es lo que siempre recomiendo a todos los que me acompañan a los viajes y a todos los que leen mis obras. Hay que ir siempre con esa capacidad casi infantil, casi ingenua, de asombrarnos, de sorprendernos por todo. Porque si perdemos esa capacidad, yo creo que algo está fallando ya en nosotros. Y después ya no hay que ir con más. Es decir, cuanto más información lleves, mejor. Fíjate que hay mucha gente que recomienda lo contrario. Que lo mejor es no leer de cada sitio, ir allí y a ver qué pasa. No. Yo creo que cuanto más información tengas, mejor que mejor. Un libro de estas características o cualquier otro libro que hable de estas temáticas es lo ideal. ¿Por qué recomiendo esto? Sencillamente porque cuando uno va allí, a mí me ha pasado, ¿no? Cuando uno va allí, tienes que cotejar lo que ya sabes. Es decir, no creerte nada de lo que tú has leído o de lo que te están contando. Ir allí y decir, ah, pues es verdad, pues esto es más impresionante de lo que yo pensaba, o realmente aquí se siente algo muy especial, o pues fíjate, todo lo que me estaban contando en el libro no aparece nada aquí. No está el capitán este, no está el canecillo, resulta que vamos, no está ni la iglesia. Pues, ese tipo de cosas hay que comprobarlas. Ese espíritu de curiosidad infinita que debe tener el viajero, que no el turista, no se debe perder. Y este tipo de informaciones, de datos, ayudan muchísimo, pero cuando se esté allí, luego hay que complementar esa información, o bien con cosas que uno observa y lógicamente no pueden aparecer en los libros, o con aquellas cosas que tú has sentido, que tú has experimentado. El mayor viaje, y eso es una definición que también hago extensiva a todos los viajes, el mayor viaje no es el encontrar estos lugares, es el propio camino, es el ir hacia ese lugar y las experiencias y las aventuras que tú vas teniendo. Ese es el auténtico viaje. Luego vas allí y encuentras la meta, y por lo tanto es como una especie de regalo. Ya digo que el mayor viaje es ese viaje interior que se produce mientras estás efectuando el viaje exterior, el viaje geográfico. Y Jesús, el hombre moderno, el hombre light, como también se define en alguna parte del libro, hemos perdido la capacidad de percibir esas energías, hemos perdido esa sensibilidad que tienen nuestros antepasados. Bueno, no te creas, nuestros antepasados eran muy brutos también, ¿eh? O sea, que tampoco hay que mitificar hasta ese punto pensando que nuestros antepasados, que eran muy listos, había de todo como ahora. Es decir, ahora escarbas por ahí, te encuentras a muchísima gente interesante, pero a otros que si les taranteas un poco salen adoquines de la cabeza. Eso es una característica que se ha dado en todas las épocas. Sí. Lo que sí es verdad es que siempre ha habido grupos iniciáticos, sociedades secretas, que detentaban esta clase de conocimientos y quedaban reflejados, y sobre todo quedaban reflejados en la astronomía, en la arquitectura, pero basada también un poco en sus datos astronómicos. Entonces solo hay que ir, pues, a una catedral gótica y te quedas asombrado cómo con la tecnología de hoy día seríamos incapaces de hacer una catedral de Burgos, por ejemplo, o de Chartres. Pero ese tipo de cosas son las que te admiran y que están revelando unos datos, unos conocimientos que en un principio son muy reacios a admitir los historiadores. Y si nos vamos más atrás, y si nos vamos a la prehistoria, y nos vamos a los megalitos, a los menhires, a los dólmenes de Corredor, las orientaciones que tenían, la forma de colocar esas piedras ciclópeas que pesan 20, 50 toneladas cada una de ellas, eso es lo que nos está también indicando que tenían una tecnología que desconocemos, que se ha perdido, y no solo para levantar esos monumentos ciclópeos, sino para orientarlos. Hoy sabemos que muchos menhires sirven de acupuntura de la tierra. Sí. Están colocados en sitios muy concretos y que tenían aplicaciones no solo astronómicas, sino agrícolas. Uh-huh. Bueno, ese tipo de conocimientos es verdad que se han perdido, pero ojo, no olvidemos y seamos realistas. Esos conocimientos los tenían una mínima parte de la población. Claro. La mayoría de la población bastante tenían con sobrevivir, con aparearse y con encontrar un alojamiento o una cueva. Siendo así, Jesús, a lo que se nos contaba cuando estudiábamos en el colegio, que los primeros asentamientos humanos se hicieron dependiendo de las comunicaciones, del acceso al agua, de la caza y otros aspectos así más prácticos, también habría que añadir un factor telúrico, ¿no?, a la hora de que los primeros grupos humanos dijeran aquí nos asentamos y aquí ponemos nuestro templo, por ejemplo. Yo creo que sí, en algunos de los casos habría que tener también ese elemento, esa valoración, ese requisito. Yo creo que sí, más todavía con lo que vamos conociendo poco a poco, porque es cierto que hay una serie de requisitos claros, ¿no? Que haya un acceso al agua potable, es normal. El que estés ubicado en un refugio natural, es decir, para protegerte de los vientos, del agua, de la nieve, también es algo lógico, indispensable. Pero en poblados concretos, la propia distribución de un poblado, de una ciudad, está indicando que había una serie de coordenadas mágicas. De hecho, se sabe que hay ciudades que están protegidas por talismanes y están protegidas por la propia ubicación o la propia orientación que tiene esa ciudad o ese pueblo. De hecho, hay sitios, por ejemplo, yo estuve en Tombuctú hace unos cuantos años, que está en Mali, y bueno, en Tombuctú me contaron algo muy sorprendente, que es que alrededor, en su perímetro, estaban enterrados una serie de santones, que eran, bueno, personas que ellos veneraban y cuyas reliquias iban a rezar, pero estaban enterrados en el perímetro precisamente de Tombuctú porque pensaban que de esta manera estaban protegidos de las influencias malignas, de los malos espíritus. Por lo tanto, es decir, este concepto mágico de la existencia, de la construcción y de la habitabilidad hay que tenerlo muy en cuenta si queremos tener una visión global de cómo vivían y cómo percibían la realidad nuestros antepasados. Por lo tanto, estoy de acuerdo contigo, Sergio, que eso es un elemento que deberíamos tener en cuenta en el futuro. Y en este libro, como has dicho al principio, se recorren dos países. Se recorre España, se recorre Portugal, la península y sus archipiélagos. Dos países diferentes, pero en lo misterioso también son muy diferentes, ¿o tienen muchas cosas en común España y Portugal? Hombre, tienen muchas cosas en común desde el momento que hablamos de lugares mágicos. Evidentemente no hay lugares mágicos específicamente hispanos, o bueno, también los hay, no te creas. Pero eso porque le damos nosotros nuestra parte idiosincrática, por decir así, ¿no? Sí. Pero bueno, cuando hablamos de lugares mágicos no hay fronteras. Que hay una cueva que ha sido, por ejemplo, lugar de culto, de peregrinación durante siglos, incluso durante milenios, porque está ubicada en un sitio muy estratégico donde se hacían cultos, por ejemplo, a la diosa madre, pues eso no conoce fronteras. Encontraremos cuevas o santuarios de este tipo en Alemania, en Francia, en Portugal o en España. Pero sí es verdad que hay otros lugares que la propia condición humana del sitio, ¿no?, donde está ubicado, o sea, pues estoy pensando, imagínate, en un santuario, una iglesia de Galicia, donde se hacen rituales o peregrinaciones con el ataúd, por ejemplo, encima, ¿no?, para ir allí, ¿no?, para honrar al santo, San Andrés de Tisiro, por ejemplo, en La Coruña. Este tipo de cosas, es verdad, que le hacen particularmente etnográfico dentro del lugar donde se ubique y, por lo tanto, en función de las costumbres, de las creencias y de las supersticiones que tiene ese pueblo concreto. Pero cuando hablamos, ya digo, de lo que es lo más importante de un lugar mágico, es el lugar, siempre lo digo y siempre lo diré. Es decir, lo demás son fuegos artificiales, lo demás es la devoción, los rezos que tú quieras poner, pero lo importante es el lugar, no la aparición, no la luz, no el ovni, no el milagro que allí se produzca. De hecho, todo eso está en función de ese lugar. Entonces, esos lugares que son especialmente marcados por la tradición, por las leyendas y por las creencias del pueblo, es lo que hace único a cada sitio, pero a la vez le hace participar de de las mismas características de otros lugares mágicos, en el sentido de que son lugares de culto, son lugares de peregrinación, son lugares de rezo y son lugares, como te comentaba al principio, donde se pueden producir estados alterados de conciencia en función de cómo vaya el peregrino, cómo vaya el devoto o sencillamente cómo vaya aquella persona para comunicarse con la propia naturaleza. Y la naturaleza se comunica a través de sus dioses titulares, y los dioses titulares tienen sus lugares privilegiados para vivir o para manifestarse. Son los lugares mágicos. Seguramente muchas personas, tras leer el libro, se dispondrán a visitar alguno de estos lugares. Jesús, como viajero, ¿qué consejos le darías a los que se van a iniciar, a los que van a empezar a viajar y a conocer la Europa telúrica? ¿Qué consejos, qué deberían echar en la mochila? Bueno, la Europa telúrica y la cósmica, porque realmente estamos hablando de esas dos energías que son indispensables e indisociables, ¿no? Porque muchos de los lugares están relacionados precisamente con la energía que viene de lo alto, del cielo, del cosmos, y con la energía que viene de la Tierra. Y después el factor principal, que es el ser humano, es decir, ese sí que canaliza esas dos energías. ¿Qué consejos daría? Pues mira, aparte de esa capacidad de sorprenderse por todo, que es fundamental, hay que llevarse un buen makuto, donde yo recomiendo, por lo menos lo que yo siempre llevo, un libro o dos libros sobre ese sitio que tú vas a visitar, para documentarte, lo que comentábamos también antes. Luego hay que llevar una buena linterna, siempre hay que llevar linterna porque nunca sabes dónde vas a estar metido. Y esa luz providencial en un momento dado, no veas tú lo que te puede ayudar, sobre todo cuando hablamos de tantas cuevas. Hay que llevarse una brújula, la cantidad de veces que la aguja de la brújula se vuelve loca, ¿no?, en los sitios donde estés. Eso también es importante, comprobar que ese magnetismo puede alterar no solo a la brújula, sino también un poco a la persona en sí, a los sentimientos de esa persona. Y bueno, yo creo que el otro elemento fundamental, ¿no?, dentro de lo que es la brújula, la linterna y llevar un buen libro, el otro elemento fundamental es la predisposición ahí, en ese sentido, es decir, sobre todo esa especie de introspección que tiene que hacer el viajero para que sea viajero y no sea turista. Es decir, no ir allí, bueno, por supuesto llevar la cámara de fotos, el que la lleve. Yo conozco a viajeros que no llevan cámaras de fotos, prefieren ampararse más en su memoria, ¿no? Pero sobre todo, lo que diferencia a un viajero de un turista es esa predisposición mental. Que vas allí con todo el respeto del mundo, que no vas para hacer la merienda, que no vas a dejar aquello hecho un lodazal. Es decir, que vas con el respeto que tiene que llevar un viajero, que tienes que dejar aquello exactamente igual a como lo has encontrado, pero que nunca va a ser igual, porque en el momento que tú has estado allí, que has estado observando ese sitio, incluso has estado meditando o rezando, también ese lugar forma parte ya de ti, porque tú has dejado esa parte de energía por el mero hecho de haber permanecido unos minutos o unas horas allí. Yo creo que esa comunión con la naturaleza es lo que le caracteriza al auténtico viajero, al viajero respetuoso, respetuoso con el entorno, con las creencias y con las costumbres de cada sitio. Jesús, hoy uno de nuestros tres invitados de excepción que han venido aquí, pues quiere hacerte una pregunta, y bueno, Francisco Javier, es tu momento. Hola, Francisco Javier. Buenas noches, Jesús. Muy buenas noches. Verá, nosotros estamos realizando una investigación para la Universidad de Sevilla, no sobre sitios mágicos, pero sí sobre libros malditos, bueno, tanto reales como míticos. ¿Sí? Entonces nos gustaría saber qué ayuda o consejo nos podría dar para nuestro trabajo. ¿Para localizar libros malditos? Localizar actuales o... ¿Qué consejo? ¿Por dónde podríamos empezar? Bueno, pues por una buena biblioteca, eso está claro. Vamos a ver, mi consejo, además vaya temita que habéis elegido, de los libros malditos. Están en cuarto ya. Ya solo os ha faltado decir libros prohibidos, con lo cual me lo ponen más fácil, porque si están prohibidos, difícilmente los vais a localizar. Cierto, es también. Salvo que aquel que los consiga, pues tiene una maldición de 50 años, no pasa nada. Yo me imagino que estaréis inmunizados. Sí, bueno. En el caso de las maldiciones que pesan sobre esos libros. Sois unos chicos valientes. Sí. Y además queréis contarlo a los nietos, ¿no? Así que tenéis una ardua labor. A ver, mi consejo, dentro de lo que son los libros malditos, y bueno, yo algo he escrito sobre eso, y algún programa de radio hemos hecho sobre esa temática también, ¿no? Hay como dos frentes que tenéis que trabajar. El frente de aquellos libros que se consideran malditos. Hay libros, ¿no?, en este sentido. Hay un libro de Jacques Berger que se llama Los libros condenados, donde os dan una serie de pautas. Hay otros libros también que indagan un poco en la misma línea, y luego hay que entender un poco lo que se considera maldito. ¿Qué se considera maldito? Porque no se han conseguido con facilidad, porque tienen asociada una maldición, como os decía antes, sí, o por qué. Entonces, es lo que tenéis que tener claro, es decir, el concepto de maldito cuando se aplica a un libro. Yo entiendo que el concepto de maldito tiene que ser aquel libro que por distintas penalidades o circunstancias ha sido odiado, vilipendiado, se han hecho intentos por quemarlo, por destruirlo, y desde ese momento esa obra se convierte en maldita, por lo menos durante una época determinada. Por ejemplo, todas las obras que aparecían en el Indis Prohibidus, Prohibitorum de la Inquisición, ¿sí?, esos libros malditos estaban considerados así por una jerarquía eclesiástica que durante una época pensaba que era pernicioso para la mente de muchas personas. Jesús, perdona que te moleste. Vuelve a decir el nombre del libro, porque es que están los tres aquí apuntando como locos. Están ahí apuntando como locos. Sí, bueno, además os voy a recomendar incluso hasta un libro maldito y todo. Venga. A ver, mira, os pongo un ejemplo. El libro que os he comentado antes es de Jacques Vergier y se llama Los libros condenados. No lo he encontrado en ninguna librería al uso, pero sí posiblemente en alguna librería de ocasión o libros de reventa, ¿no? Casi seguro. Un libro maldito que también se ha considerado es el Necronomicon, pero el Necronomicon solo tiene un pequeño fallo para ser considerado libro maldito, y es que no existe. Vaya. Es un libro falso, pero sin embargo lo encontraréis en muchas librerías con ese título, con el Necronomicon, y hay mucha polémica diciendo que sí, que es verdad, que ha generado, ¿no?, como toda incluso una bibliografía alrededor de él. Pero bueno, allá cada cual, si alguien considera que eso es un libro maldito. Y después hay libros donde os pueden dar muchísimas pistas para encontrar posibles libros malditos desde este punto de vista que yo os he indicado. Uno que os recomiendo para encontrar esas pistas es un libro que se llama Historia Universal de la Destrucción de Libros, que lo ha escrito Fernando Báez. Entonces, bueno, ahí se habla desde las tablillas sumerias hasta las destrucciones que ha habido en la guerra de Irak, como muchas bibliotecas, muchos bibliocaustos han sufrido la ira, ¿no?, de muchas personas pensando que con esto hacían un favor a la humanidad o se hacían un favor a sí mismos. Ajá. De esta manera, muchas bibliotecas y muchos libros se han convertido en malditos. Y uno de mis libros favoritos malditos, que se puede encontrar, por cierto, pero que se puede encontrar casi de milagro, tomar nota, apuntar, afilar vuestros lápices. Aquí saliendo humo. Un libro que se titula La misión de la India en Europa. Y el autor es un francés del siglo XIX que se llama Saint-Yves d'Albaigne. Es bueno, si acudéis al ordenador, a Google o a cualquier otro buscador, encontraréis pistas de sobra de este libro, Saint-Yves d'Albaigne. Y os cuento un poco por encima por qué yo considero que ese es un libro maldito. Fíjate, en el año 1885, este escritor francés, Saint-Yves d'Albaigne, recibe una orden de un extraño personaje, y es que destruya hasta la última obra este libro, la edición de Misión de la India en Europa. Y efectivamente sí lo hace, porque corre peligro su vida y la de su familia. Uh-huh. Obedece la orden, sin embargo, un ejemplar escapa a esta destrucción, y menos mal. Pero fíjate, se convierte en maldito a partir de esa época. Fíjate, estamos hablando del siglo XIX, final del siglo XIX. Solo escapa un ejemplar. En 1909 se hace una edición gracias a ese único ejemplar que escapa, pero en 1940, en época de los nazis, en Alemania, consideran que este libro, por lo que contiene, por lo que dice, es muy peligroso, se considera un libro prohibido y mandan destruir todos los ejemplares que encuentran. Por lo tanto, se somete a una segunda destrucción el libro de Saint-Yves d'Albaigne. Por suerte, se escapan algunos ejemplares de aquella destrucción y hoy por hoy lo podemos encontrar, lo podemos ver, y ahí te habla ni más ni menos en ese libro de los madhamas, de los almas grandes, de aquellos que se suponen que viven en un mundo distinto al nuestro, en ese mundo de Shambhala y Dagarthi, y que serían los que estarían rigiendo los destinos de este mundo. No me extraña que los nazis no lo quisieran ni oír hablar. Bueno, pues ese libro tiene todas las características de ser un libro maldito, y se puede decir que es uno de mis libros favoritos, que por cierto tengo un ejemplar. Jesús, ahora voy a ser yo el que deba hacer una pregunta a ellos tres, y además lo voy a hacer una jerga pues juvenil y universitaria. ¿Cómo molaría tener un teacher como Jesús Callejo en la universidad? ¿Sí o no? La verdad es que la voz y lo que habla engancha. Interesa, ¿verdad? Sí, sí. Serían más amenas algunas clases, ¿verdad? La verdad esas que... Esas de estadística y... Sí, bueno. Son un poco duras, ¿no? Yo la verdad que me... por lo menos iría más. por lo menos iría más a las clases, eso sí. Irías más, ah, ya, me estás relatando. Te están escuchando tus padres, Jesús, como siempre, un gran placer, muchísimas gracias por, primero, por ayudarnos a nosotros, pues, a realizar esta labor divulgativa que intentamos hacer, y lo segundo, pues, por aconsejar, pues, a estas generaciones venideras a, bueno, a que se encaucen un poco y que sepan que realmente es todo el mundo del misterio. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Muchas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte. Y ahora, Jordi, después de haber escuchado precisamente a lo siempre interesante que nos tiene que contar Jesús Callejo, en este caso con su última obra, sí, la guía de España y Portugal, nos vamos a ir a un sitio, si logramos esa conexión, nos vamos a ir a un lugar que visitamos la semana pasada, ese edificio mágico, tenebroso, oscuro, que dicen que hay presencia de ese otro lado, y que cuando uno entra tiene la sensación de estar cruzando ese umbral que separa esta vida con la muerte, y de pasar a un mundo donde realmente se manifiesta aquello que llamamos paranormal. No se lo dice José Manuel, sino que pues ahora que hemos bajado un poquito la luz, como siempre hacemos en este espacio, que hemos encendido estas tres velas imaginarias que tenemos encima de la mesa, la que en la oscuridad uno nos miramos a los ojos y realmente nos introducimos en el mundo del miedo. Creo que es momento de hablar con una persona que está ahora mismo viviendo el fenómeno. El tiro de pichón. Manolo González, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo van esas investigaciones en ese edificio maldito? Pues mira, ahí hemos recogido hace poco los equipos que habíamos puesto a grabar, y hemos estado grabando vídeo con infrarrojo, hemos estado con audio también, diurno, luego ya en nocturno totalmente, y ya te digo, hace poco hemos recogido equipos para ahora analizar lo que hemos grabado, ¿no? Allí dentro, la verdad que siempre se vive un poquito de como vosotros, bueno, como decimos, ¿no?, el misterio. En cuanto a que se oyen golpes, se oyen ruido, portazos, las ventanas pues se mueven, siempre viéndole una explicación normal, ¿no? Porque claro, hacía viento, pero no deja de ser una cosa que, oye, que se pone un poquito los pelos de punta, ¿no? Es uno de los lugares con más duendes, nunca mejor dicho, que hemos tenido la oportunidad de investigar, ¿verdad, compañero? Efectivamente. Yo la verdad es que es donde he grabado de las pocas psicofonías que he conseguido yo grabar y que bueno, las considero, digamos, inclusión extraña de sonido, porque en la forma en que las grabo, pues tengo, digamos, cuidado. Ahí es donde he grabado la mejor que tengo, ¿no? La de las famosas que vamos. Que próximamente además vamos a tener la oportunidad de hacer un compendio precisamente de todos esos hechos misteriosos que hemos tenido allí en Tiro de Pichón y poder emitirlo en este caso en nuestra vía televisiva, que es Localia Televisión Sevilla, y aquí en Radio Betis. Manolo, buenas noches, buena investigación y seguimos en contacto, compañero. La semana que viene, sorpresa, te lo puedo anticipar, ¿eh? Sorpresa en otro sitio encantado. Manolo González, buenas noches desde Tiro de Pichón. Bueno, el Tiro de Pichón, además, José Manuel, para que no sepa la gente, esta semana vamos a poder oír hablar de Tiro de Pichón en una televisión, en la televisión de Benalmádena, en el programa de Luis Mariano Fernández, en Enigmas Favoritos. Allí nos viajaremos el miércoles día 30. Viajamos allí y durante una hora y media Sergio Moreno, Jordi Fernández y este que les habla, pues podrán hablar con el que tiene el mejor programa de misterio en televisión, Luis Mariano Fernández, un amigo, un compañero, un hermano, precisamente en Radio Televisión Benalmádena, la 340. Sí. Sintonía de libros, compañeros, sintonía de libros. Un momento primero. Correo electrónico del programa, compañeros. Carmen. Venga. Venga. vocesdelmisterio@betirradio.com. Ay, muy bien, muy bien, muy bien. Un programa, una URL donde podemos descargar todos los programas de Voces del Misterio, incluido el de hoy. www.vocesdelmisterio.tk. www.vocesdelmisterio.tk o www.programasvocesdelmisterio.tk. Libros. Jordi. Pues yo libros, el que me he leído esta semana que me ha gustado mucho, que es el de Rafael Izquierdo, además Izquierdo escrito con Y, no en latina, Rafael Izquierdo Perrín. Tan singular. Burgos, El Castillo y El Cid, de Ediciones Beta. Yo tengo otro que a mí particularmente me gusta porque me han logrado enganchar con este tema. El alma de las flores, leyendas, mitos y misterios, de Luis, de Jesús Callejo Cabo, para Corona Borealis. Rápidamente. Lugares mágicos de España y Portugal, de Jesús Callejo, Pablo Lousao y Tomás Martínez, para Editorial Esquilo. Vale. Amigos, muchísimas gracias por haber venido hoy. Sergio, buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. José Manuel, muchas gracias, buenas noches. Compañero, buenas noches. Francisco Javier Rodríguez. Esta ovación es para ellos. Ajá. Para nuestros compañeros que nos han soportado esta noche. Carmen Llano y Fernando Márquez, por favor, despedir el programa. Buenas noches. Nosotros, José Manuel, nos vamos. Vámonos. Adiós. Despedí. Muchas gracias a todos. Ha sido, la verdad, que un placer haber estado aquí compartiendo este ratito con ustedes.